Me siento bien. Amigo o amiga de Radio Felicidad, si tienes dificultad visual, no esperes más y acude con los especialistas. La clínica Oftalaser te espera con un staff de oftalmólogos altamente calificados. Recupera tu visión con lo último en cirugía con láser. Clínica Oftalaser está en la avenida Petit Tours, 1775, Lince. Citas al 982-249-217. 982-249-217. O si no, visitas www.oftalaser.com.pe. ¡Ay! No te olvides. Suscríbete en el Club FCC. Suscríbete ya. Y solamente por $7.99 o $20.99 podrás ganar una moto Honda Navi, un iPhone 16. ¡Ay! Oh, 128 GB. Una laptop Asus Gami. Sí. Además, camisetas oficiales y entradas a los partidos de tu equipo favorito. Ya lo sabes, ingresa ya a Club FCC y únete al Club de los Verdaderos Hinchas. Este jueves 13 se va el iPhone 16. Oh. Términos y condiciones en clubfcc.com. Listo, estamos listos para continuar. ¿Qué tal? ¡Llegó Piti! ¡No puedo creerlo! Aquí está mi chiquitito. ¿Cómo estás, Piti? Hola, Reginita. ¿Qué novedades, amor? Yo cuéntame. Yo quiero un iPhone. ¿Pero tú para qué? Tú ya tienes el celular que te presta tu mamá. Tú tienes el chanchito que te presta tu mamá. Ya está suficiente. Ay, pero... Entonces dile a tu mami que ponga $7.99 o... ¿Ya? ¿Cómo es el otro? O $7.99 o $20.99. Así que cualquiera de las formas, ¿ya? Ya. Gratis de ninguna manera. Bueno, Reginita, tengo una efeméride del día de hoy. Ay, a ver, vamos a escuchar. Hoy, lunes 10 de febrero. Ya. Es el Día Mundial de las Legumbres. Ay, qué rico. Yo hice unas lentejas con pasas que te tribas. Ay, este día tiene como objetivo crear conciencia sobre los beneficios nutricionales ya de las legumbres. Qué bueno. Me gusta, me gusta. Y hablando de legumbres, los frijoles secos. ¿Quieres decir bien? Ay, la lenteja. ¿Qué más? Y los guisantes. ¿Qué más? Ay, qué rico. A ver. Son los tipos de legumbres más comunes, conocidos y consumidos. Qué rico. Ya te digo que preparar unas lentejas con pasas y pollo. No sabes. Después, o sea, que frío el pollo y luego lo pongo, en este caso lo hice en la freidora de aire y quedó riquísimo, tostadito todo, y ahí pum, lo metes a las lentejas y con el pollito y con las pasas. Y le puedo agregar nueces, cascanueces. Las nueces del bajo del árbol. Bueno, también, ya. Total, si quieres, puedes ponerle lo que quieras. Con lentejita debe estar rico, ¿no? Bueno, mira, con las pasas y el pollo ha quedado delicioso. O sea que me voy a comer al almuerzo, me voy a comer de todas maneras esa delicia de comida. Ya en un ratito llega nuestra Adriana Subiate. Y mientras tanto, tenemos. ¡Vienen las olas! Con un chapuzón. Exacto. Y prepárense, prepárense, porque mañana, creo que hasta en la tarde les voy a avisar. No, mañana en la mañana les digo. Es lo que me tienen que contestar mañana, ¿sí? Un abrazo grande desde Radio Felicidad. Chao, mi amor. Nos vemos un ratito con Adriana, en un ratito. ¿Estás en Felicidad? Me siento bien. Y yo también. Felicidad. Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco. 2025. ¿Quieres lucir bien? Además.